Abril, cerrar. Abril, cerrar. En el... miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Abrimos este mes de abril prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 231. Ya estaba sumando 100 más. 231, que no está nada mal. Recuerda, desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos grabando en vivo y en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que está cumpliendo sus 10 años. Grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde, las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de las radios libres y comunitarias, pues también ya sabes, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive y Google Podcast. Contactar, comentar, decir qué te parece lo que hacemos, propuestas, etcétera, etcétera. Email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram, que no cerró al final, con el nombre Podcast Cienfuegos. Y momento de ir presentando a la tropa. Hoy tenemos en la retaguardia a la teniente Vergonzosa, en la reserva al subcomandante, pero tenemos aquí en primera línea de fuego a la soldada Guadiana. Hola, hoy misión maldita. Suena fascinante, muy interesante, lo iremos viendo. Estamos grabando en un primero de abril, se cumplen hoy 85 años de la derrota contra el fascismo en la guerra española. Algo que hila bien con alguna de las historias que os traemos hoy. También otra maldición, desde luego, la que tenemos. No somos aquí apologetas de la derrota, que parece que en la izquierda antifascista nos gusta muchas veces regodearnos en ella, pero sí hay que aclarar algunos términos. Últimamente hay mucho idiota que no sabe a qué juega revisando la historia a golpe de meme, influencer y demás. Hoy va a ser un programa abiertamente antifascista, pero no solo, vamos a hablar de muchas cosas. Un mes de abril, un mes que es muy literario, es un mes que tiene que ver mucho pues, con ese arte que tanto nos gusta, que es el de la escritura. Esperamos tener buenas noticias muy prontito sobre ese libro de La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. ¡Qué ganas! Pero como no depende directamente de nosotras, si estamos en buenas manos, las Ovejas Negras, pues simplemente nos vamos haciendo los interesantes y generando expectativas. No podemos decir fecha, pero sí podemos decir que hemos ido viendo cosas. Y muy bonitas, muy bonitas. Sí podemos confirmar la participación de Radio Sata en la Feria del Libro de Pinto. Va a ser el fin de semana del 19, 20 y 21 de abril. Y ya os diremos, cuando esté todo seguro, cómo y con qué presencia, pues tanto de la propia emisora, pues como de este, vuestro programa favorito de política y rock. También decir que es que cuando toca negociar con instituciones y políticos, de los que no les gusta la palabra política, pues todo un poco más dolor de cabeza y un juego de equilibrios... A veces frustrante, pero bueno, no podemos ni queremos renunciar a la calle e intentar ir aprovechando esas brechas pues para que también nuestro discurso tenga cabida, porque es tan legítimo como el que más. Abrimos abril, pero queremos cerrar bien marzo. El 31 de marzo es el Día Mundial de la Visibilidad Trans. Un tema de debate, tema de batalla, tema que da mucho que hablar. tema que divide, pero es un tema que existe. Es un tema que existe pese a quien pese, que no es una moda, es algo que está ahí. Una pequeña muestra, la canción con la que vamos a arrancar esta primera, hasta ahora, número 331. Nos vamos a 1992, cuando los bilbaínos Doctor Deseo ya mencionaban, ya cantaban a las personas trans en esta crudísima canción que es Fugitivos del Paraíso. Abrimos esta hoguera 231. Desnuda, pone marco a tus sueños. Apostaste tan fuerte y la baraja marcaba. El dulce chico de los ojos tristes va a matar a su padre. No le deja ser mujer. Ella solo tiene 15 años. Polvo blanco en las venas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fugitivos del paraíso. Alguien vomita en tus ojos. Es tan fácil olvidar que fugitivos del paraíso. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Doctor Deseo, sus fugitivos del paraíso, esa frase, ese, El dulce chico de los ojos tristes va a matar a su padre y no le deja ser mujer. Ella solo tiene 15 años, negro el futuro, polvo blanco en las venas. Doctor Deseo siempre hablaron bastante claro, podríamos decir. Hablar claro, qué complicado es muchas veces. La actualidad no para de darnos motivos para seguir con nuestras clases de derecho particulares que estamos dando. Vamos a ir hoy con el terrible delito de odio. Vaya golazo ese que nos colaron, porque mira que desde muchos grupos se pedía y cómo al final está siendo un arma pues, de doble filo. Absolutamente. El pasado 28 de marzo pudimos ver por las redes sociales el siguiente comunicado, en castellano, en euskera y en francés, del grupo vasco de street punk Yakovlev 42. Contaban, el pasado mes de febrero, dos miembros del grupo Yakovlev 42 recibimos una cédula de citación judicial. Días más tarde, el resto de componentes y excomponentes también recibieron esta misma carta. En estos momentos, seis personas que han participado o participan en este grupo musical estamos siendo investigados por presuntamente estar alimentando un discurso de odio hacia todo aquel que no comparte nuestra misma visión ideológica. Según el informe elaborado por la Guardia Civil de Guipúzcoa, por escribir letras profundamente ofensivas e intolerantes, además de exhibir determinadas conductas en el transcurso de nuestros conciertos y de llevar a cabo una continua exaltación de la violencia. Dicho esto, el próximo 6 de mayo las seis personas investigadas tendremos que acudir al juzgado de instrucción de Donostia para ser oídos en concepto de investigados como responsables de hechos constitutivos aparentemente de un delito de odio. Una investigación que, si se convierte en acusación, podrían pedirnos de entre un año y cuatro de cárcel a cada miembro. Una vez más, y esta vez en primera persona, somos testigos de un ataque a la libertad de expresión y a la libertad cultural que todas las personas y los artistas deberíamos tener. Libertad de expresión. Así que bueno, tras este comunicado, pues ya otra vez a cargo de la teniente vergonzosa, vamos con la tercera clase de derecho penal, esta vez al hilo de esta denuncia contra el grupo Yakovlev 42. La semana pasada hablamos de algo tan vago como los sentimientos religiosos como bien jurídico protegido y hoy vamos a hablar de otro sentimiento, esta vez el odio como conducta penada por la ley gracias pues, a esa figura que hemos mencionado tanto, los delitos de odio. Este concepto de delito de odio es un concepto relativamente nuevo pero de gran importancia en el derecho europeo. El antecedente es la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que viene de 1965. Pero no es hasta 2008 cuando la Unión Europea recoge la obligación de castigar el odio a través de la decisión marco 2008/913/JAI. Esta norma establece que los estados de la Unión tienen que criminalizar determinados comportamientos cuando tengan una motivación racista y xenófoba. Ojo, criminalizar comportamientos, no opiniones, y solo cuando se demuestre que se han llevado a cabo por racismo o xenofobia. Luego el Código Penal Español tiene tres formas de castigar el odio. En primer lugar, tenemos el agravante de delito de odio que ya existía desde el año 1995. Una conducta que ya es delito puede ser considerada como un delito más grave por una serie de circunstancias. Por ejemplo, alguien agrede a otra persona, es un delito, pero si agrede a alguien que no se puede defender, pues es un delito más grave. Tenemos luego un agravante genérico para cualquier delito en caso de que se cometa por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima. La etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. El artículo añade que basta con que el motivo sea ese y da igual que la víctima sea realmente de ese grupo. Por ejemplo, si se agrede a alguien porque se cree que es gitano u homosexual, es indiferente de que lo sea o no. También se puede aplicar si se comete un delito contra una persona que ha defendido a alguno de los grupos protegidos. Y luego la segunda forma de recoger los delitos de odio son distintos artículos en que se castigan algunos comportamientos discriminatorios de manera concreta. Comportamientos, ¿sabes? Torturas, discriminación laboral, denegación discriminatoria de servicios públicos o privados y la asociación ilícita para promover la discriminación. Aquí se incluye, por ejemplo, el famoso derecho de admisión cuando se aplica por motivos discriminatorios, que es algo que oímos bastante a menudo. Y bueno, ninguna de estas dos es la acusación contra el grupo vasco, contra los Yakovlev. Vamos a la tercera forma de recoger el odio que se añadió en 2015. Un artículo farragoso y complicado que incluye cosas muy distintas, desde la apología del genocidio hasta la apología de los delitos de odio. Que esto sería que es delito de odio, la apología del delito de odio. Que parece un ejemplo de definición autorreferente y, por lo tanto, inútil. El primer problema es que este artículo castiga la simple opinión. No necesita que se cometa otro delito o haya una discriminación real. El segundo problema es que con una interpretación literal no se protege a determinados colectivos como los casos anteriores ni se exige que sean colectivos vulnerables. Se castiga el odio hacia un grupo o hacia una persona por pertenecer a un grupo, así, en general. Muchos penalistas ya avisaron de que este delito no se corresponde con la decisión marco de la Unión Europea, esa de 2008, y que protege de forma protege de forma específica contra el racismo y la xenofobia, que es demasiado amplio como para cumplir con los requisitos que el derecho penal liberal exige para limitar la libertad de expresión. La bajísima calidad técnica de la redacción hizo necesaria una aclaración por parte de la Fiscalía General del Estado, en la que ya, sin ninguna duda, establece que cualquier manifestación de odio por motivos ideológicos, incluida expresamente la manifestación pública de odio a los nazis, entra dentro del tipo y se puede castigar con hasta 4 años de cárcel. Esta aclaración es obligatoria para fiscales, pero no vincula a los tribunales. Y este sí es el caso de los Jacobles 42. Se les ha llamado a declarar por escribir letras ofensivas e intolerantes, de exhibir determinadas conductas en sus conciertos y de llevar a cabo una continua exaltación de la violencia. La exaltación de la violencia se justifica en una canción en que se habla de una ruleta rusa como metáfora de tomar una decisión complicada. ¿Y qué decir de las determinadas conductas? Todos los delitos son determinadas conductas, y precisamente un informe policial lo que tiene que hacer es detallar cuáles son esas determinadas conductas y por qué podrían ser un delito. Esto parece uno de esos chistes sobre guardias civiles que no saben escribir, y no decimos mucho más porque luego son delito. Tal y como dice el grupo en su comunicado, la acusación parece tan chapucera que, visto lo visto y con los precedentes, no creemos que vaya a llegar a nada. Lo que sí parece es que a alguien le molestó el nombre de la banda, que se refiere a ese avión que se estrelló en Turquía en 2003, donde murieron 65 militares españoles, y que se supo que los militares llevan años quejándose de las malas condiciones de los aviones en que viajaban. Para empeorar las cosas, el entonces gobierno del PP de Aznar envió los restos mortales a la familia sin asegurarse de quién era cada muerto. Está la llamada la mayor tragedia del ejército español en tiempos de paz, de la que se ríen específicamente en una canción. Y hubo una persona molesta que buscó las letras del grupo y puso una denuncia así, de cualquier manera. El caso es que incluso aunque estuviese mejor argumentada, sería muy raro que el caso llegase a más, pero bueno, estaremos atentos. Los jueces han demostrado, pese a su mala fama, ser bastante más sensatos que los legisladores. Se han negado por lo general a aplicar este tipo de delito de odio en la mayor parte de los casos en que ha podido estar. Si el delito es contra un grupo protegido, se han remitido a los delitos específicos y han admitido o absuelto todos los demás supuestos. Solo ha habido 2 condenas en primera instancia con el delito de odio. En el caso Alsasu, del que hemos hablado aquí bastante, y en el ataque a la librería Blanquerna de Madrid. Y al final, en ambos casos, el Tribunal Supremo corrigió la interpretación de la sentencia original, declarando que aunque había delito, agresiones y desórdenes, no cabía aplicar el delito de odio como delito aparte, porque ni los guardias civiles ni los catalanes son grupos sociales suficientemente vulnerables como para ser protegidos de manera especial. Pero por ahora, como os estamos contando en esta serie de clases de delitos sobre delitos contra la libertad de expresión, pues vamos a seguir despilfarrando recursos públicos y se sigue teniendo en el Código Penal una herramienta a disposición de quienes quieran perseguir opiniones contrarias a la suya, aunque solo sea, aunque acabe el final en nada, con meter el miedo en el cuerpo a si hago determinadas cosas me meto en juicios, y ahí va la que hemos liado. Y bueno, la canción que va a sonar, pues está claro cuál es, Jacobles 42, de Jacobles 42. Volvían de la guerra, volvían de matar. Lo hemos comentado ya, pero merece la pena pararse un poquito en esta historia, que aunque aquí seamos poco de militares, pues aunque solo sea para recordar que el Estado español forma parte de la OTAN y de Naciones Unidas y que pues mandaremos tropas a donde nos digan los jefes, gobierne el PP o gobierne el PSOE junto con sus aliados super progresistas hasta que tocan poder. Aquel accidente aéreo de 2003 en Turquía fue con el PP de Aznar al mando. Murieron 75 personas, de las que 62 eran militares españoles que venían de misiones en Afganistán y en Kirguistán. El resto era la tripulación del vuelo, que curiosamente no era un avión militar, era un avión civil que se contrató para el traslado de las tropas españolas desde allí, desde el otro lado del mundo. Como ya hemos dicho, está considerado la peor tragedia del ejército español en toda su historia en tiempo de paz, porque lo curioso es que eso, se puede estar enviando tropas, soldados, militares, a misiones en otros países y que eso se considere que el país está en estado de paz porque no ha habido una declaración de guerra, porque están interviniendo dentro de una misión internacional como era el caso. En este caso eran en apoyo a la guerra en Afganistán que inició Estados Unidos de manera unilateral, no nos olvidemos, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington. En concreto, 53 de los soldados regresaban tras pasar 4 meses y medio de misión de mantenimiento de la paz en Afganistán bajo la Fuerza Internacional ISAF, y los otros 9 militares llevaban otros 4 meses de la misión Libertad Duradera, que era de apoyo aéreo al despliegue de sus compañeros en Kabul. Todo bajo el mando, como decimos, de Estados Unidos. Ya lo hemos dicho también, tuvo mucha polémica todo este caso, se identificaron mal los cuerpos, no fueron entregados correctamente a las familias, incluso mezclaban pues en el mismo ataúd un fragmento de uno otro de otro, la verdad es que horroroso y francamente desagradable. De hecho, en 2018, o sea, 15 años después del accidente, el gobierno turco comunicó al español que había encontrado la pierna de otro de los fallecidos, que es todo gore, todo de cine gore chungo. También fue muy polémico, lo que más enfadó a las familias, pues el mal estado del avión, que como os he dicho era, el nombre lo indica, un Yakovlev 42 es de fabricación soviética, un avión originalmente de los años 70, en este caso concreto no sé si se había fabricado en los 70 o es posterior, seguramente posterior, pero aún así decían que no estaba en buen estado, era subcontratado una aerolínea ucraniana para trasladar a estos militares españoles. Y sobre todo es que los militares ya habían advertido en varias ocasiones a sus mandos de, oye, el avión está de aquella manera, el avión está de aquella manera. El ministro de Defensa del PP de entonces, Federico Trillo, fue muy criticado pues, por las familias, por altos cargos del ejército, y contaba él mismo que había llegado a presentar su dimisión, pero el presidente Aznar no la admitió. La dimisión la presentó ahí en caliente tras los funerales de Estado que fueron emitidos en directo por televisión, y con relativa buena audiencia, por lo que cuentan en la Wikipedia. No sé si es morbo, patriotismo o cómo denominar aquello y ponerte a ver un funeral de Estado. Pero bueno, yo qué sé, era la época en la que Gran Hermano lo petaba, o sea que yo qué sé. Con eso ya Trillo, con haber presentado su dimisión y que nadie dijera que no, ya decía que ya había cumplido, ya había dicho que su responsabilidad ya estaba. Y mientras tanto, como todos los malos jefes del planeta, lo que hizo fue ir tirando la mierda para abajo, tirar la responsabilidad para abajo. Yo soy el ministro de Defensa, que está muy bien para decir viva Honduras y para ponerme la banderita. Pero luego, si hay un accidente, no, esto ha sido pues el Estado Mayor de la Defensa, el jefe del mando aéreo de Levante, este que resulta que le puso el PSOE ha sido este, cositas así muy feas. Así que dejamos esto y vamos a coger un vuelo, esperemos que más seguro y en un avión con un poquito de mejor estado, porque vamos a cruzar el Atlántico de la Sierra Maestra Pinteña, nos vamos a ir al sur de los Estados Unidos, en concreto vamos a parar, a hacer la primera parada en Nueva Orleans, y lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros vascos favoritos, porque es el que siempre usamos un poco de referencia para hablar de la música de esta tierra tan maravillosa como es Nueva Orleans y de la que tampoco sabemos. Fermín Muguruza y su Black is Belcha. We'll be right back. erraldoien historio bat. Auseta erraldoi beltzen historia. Bendera zeinak matxan badira, egik ordea ez batera dantzan. Nola zaten da Black euskaraz Wink Beware. Erraldoia erreginak kings, queens flotatzen pimpilin pausak baginales. Erleak eran zestatzeko prez pantera bentzak alimalko nisa. How do you say black in Basque? Hemos llegado a Nueva Orleans, aquí de la mano de Fermín Muguruza, y nos vamos a contar una historia de maldiciones y de muchas cosas interesantes, soldada. Mucho despropósito hay hoy, ya te lo digo, comandante. Bueno, voy a contar lo que se tituló La maldición de Julia Brown. ¿Vale? La historia de Julia se sitúa al noroeste de Nueva Orleans, en el pantano de Manchac. Un humedal de aguas verdes, hojas, troncos flotantes, insectos y caimanes. Atractivo a priori no es, pero no siempre fue así este lugar. Y voy con la historia. La tía Julia Brown, como era conocida, nació en una plantación de algodón, siendo ya una persona esclavizada en la primera mitad del siglo XIX. En 1865 y tras la Guerra de Secesión, en Estados Unidos se abolió la esclavitud y Julia logró hacerse con un... Julia, ya es como mi colega, Julia, logró hacerse con un pequeño terreno y una cabaña en el pantano de Manchac. Antes he descrito el aspecto actual, pero en aquel entonces la zona tenía una tierra fértil dedicada al cultivo de coles que transportaban por tren a Chicago y repleta de cipreses milenarios. Allí, Julia se ganaba la vida como curandera y partera, ya que conocía las propiedades de las plantas y raíces de una zona que estaba prácticamente aislada. Había un tren que comunicaba Manchac con Rudock, ciudad que hoy en día está abandonada, pero por aquel entonces albergaba toda la industria maderera de Luisiana. La industria maderera, he dicho. Bueno, la evolución de la esclavitud hizo que negocios prósperos hasta la fecha dejaran de serlo. El algodón ya no era rentable si tenías que pagar un salario y los terratenientes tuvieron que reinventarse. Los grandes bosques de cipreses les darían toneladas de madera para abastecer a una industria en auge gracias al ferrocarril, entre otras cosas. Quiero hacer un inciso en esto de la esclavitud y recordar cosas básicas como si fuese un mantra que tenemos que repetirnos cada día. ¿Vale? Aquí es como... Aprende con sí, la soldada. Y nunca está de más. Y nunca está de más. Tu jefe necesita esclavizarte lo máximo posible para que seas rentable. Estoy hablando hoy día. Si te paga lo que produces, no le vales. No es posible enriquecerse siendo justa como jefa. Si no te esclaviza más, es porque las leyes no le dejan. No porque piense en ti o en tus hijas, se las sudas, de hecho. Así que piensa que estamos esclavizadas hasta donde dice el Código Penal. Si es que tienes un contrato legal. Si no lo tienes, serás esclava. Cierro paréntesis. Imprescindible paréntesis. Imprescindible paréntesis hablando de la esclavitud, porque parece que lo vemos como algo pasado y no. Y volvemos a Mancha y a Rudock a finales del 19. Bien, la industria maderera estaba empezando a devastar el bosque y donde los blancos veían riqueza y prosperidad, las personas negras, y en particular Julia Brown, solo veía destrucción. Ella era conocedora de la naturaleza y siempre advertía sobre los peligros de la tala descontrolada de cipreses. Las raíces son mágicas, decía. Cuando yo muera, acabaréis todos flotando. Julia también practicaba la santería y el vudú. Prácticas de tradición africana muy relacionadas también con las raíces de los árboles. Ella sabía mucho sobre raíces y la investigación actual con las herramientas más punteras le dará la razón. Pero en aquel entonces se iban cumpliendo todas las predicciones que hacía y claro, solo se podía achacar a la magia negra y a la santería. Para entender la historia de la supuesta maldición es necesario saber algunos datos acerca de los cipreses. Vale, son árboles milenarios que pueden llegar a durar 3.000 años, con lo que en sus troncos puedes alcanzar un diámetro que te permite aparcar encima un tractor. O sea, sí, sí, es impresionante. Imagina las toneladas de madera disponibles en términos económicos, ¿no? De semejante tronco. Sus raíces, además, son poco profundas, pero se extienden en horizontal en una longitud de hasta 60 metros, creando así un tapiz de suelo resistente y fértil. ¿Qué pasa? Con la tala de los cipreses, sus raíces mueren y hacen que el agua que permanecía en el fondo salga a la superficie, dejando una superficie inestable. Bien, sabiendo esto, volvemos con Julia, que no sabemos cómo, pero conocía estos datos. Y cuentan que salía por la tarde al porche de su casa a tocar la guitarra y componía canciones. Canciones a modo de advertencia que entendían como maldiciones los vecinos de alrededor. La más famosa, que nos ha llegado gracias a un testimonio de una superviviente, decía: un día moriré y todo morirá conmigo. Imagino que mucha gente se arrepentiría de no haberle hecho caso. Así, el 29 de septiembre de 1915, mucha gente acudió al entierro de Julia. En el momento en que iba a ser enterrada, se levantó una fuerte tormenta que alcanzó vientos de 125 millas por hora y el nivel del agua aumentó en 14 pies. La maldición parecía que se hacía realidad. «Acabaréis todos flotando», dijo. La gente se intentó refugiar en la estación de tren o aferrados a troncos de cipreses sin mucho éxito. Gracias al silbato de un tren que esperó a 3 kilómetros de distancia, las personas que pudieron remontar el río con toda esta agitación de aguas consiguieron salvarse, pero van pocas contadas. Murieron más de 300 personas. A partir de este momento, la leyenda estaba servida. El lugar estaba maldito por la tía Julia Brown, que también fue casualidad que justo esta tormenta sucediera el día de su entierro. Desde entonces, más de 40 tormentas han asolado el sur de Luisiana y debido a la devastación del terreno, cada vez son más violentas. De hecho, la tormenta de 1915 fue mucho más violenta que el huracán Katrina, que mató a más de 2.500 personas. Sí, los datos que ha marcado la historia reciente de Nueva Orleans. Efectivamente. Los datos actuales dicen que si hubiese habido bosque de cipreses, la inundación se había reducido en un 82%. Tela. Es que no es broma. Pero es más importante sacar dinero rápido de la madera. Y si te parece, hacemos un pequeño paréntesis y vemos cómo se alimenta esta maldición de Julia. Sí, sí, me está dejando fascinados. Nuestro acercamiento a Nueva Orleans y a sus músicas, la música siempre, siempre presenta en la historia de esta tierra. La propia Julia cantaba su maldición, ¿no? No solo viene gracias a nuestro admirado Fermín y ese fragmento que hemos escuchado antes del disco Nola, Irun Meets Nueva Orleans, que es de 2015. También gracias, tenemos que reconocer que estamos aprendiendo, no sabemos mucho de la música de esta tierra, pues gracias también a un amigo común que tenemos con Fermín, el escritor y periodista Jacobo Rivero, amigo de esta casa, que en 2021 publicó el libro Bulbancha, música, calle y resistencias desde Nueva Orleans, que es un acercamiento más que interesante a dicha ciudad, con historias cortas, con sus protagonistas. Y ahí pues he decidido, voy a buscar referencias al punk, que me suena que había alguna referencia al punk, porque también habrá de esta música allí en Nueva Orleans, una ciudad tan, tan, tan musical. Y algo he encontrado, hemos encontrado a la emperatriz punk del afro-rock, que sin embargo, lo que he encontrado no me suena ni a punk ni a rock. Suena a otra cosa, que no es que sea mala, sino que es otra cosa, y merece la pena la escucha, aunque sea de un fragmento. Vamos a ir con una versión, además, es algo muy de aquí de Cienfuegos, de Sam Cooke, otro de los míticos de la música negra, una canción original del año 1964 que habla de la lucha por los derechos civiles. Su título en castellano sería Un cambio está llegando, y suena, vamos a escuchar un trocito, porque la canción es casi 7 minutos, y suena así. change gon' come, boy, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I know I must be somewhere way beyond the sky. Williams con ese A Change Is Gonna Come, una mujer poderosa de Nueva Orleans como nuestra protagonista de esta tarde. Julia ya se ha muerto y parece que la maldición se iba a cumplir. Pero ¿cómo se sigue retroalimentando esta maldición hasta el día de hoy? Porque preguntas a los lugareños y todavía creen en la maldición y todavía tienen pruebas de que existe esa maldición. Bueno, pues la industria ha seguido su nivel desproporcionado de talas en la zona con las consecuencias que ya conocemos. Pues terrenos anegados, suelo poco fértil, aguas turbias donde habitan insectos y cocodrilos. En el año 1930, los ingenieros del ejército empiezan a construir muros en los márgenes del Mississippi para intentar contener la subida del agua. Hoy en día se sabe que fue un error, ya que la misma corriente del río arrastraba tierra que depositaba en los márgenes de forma natural. Con el río delimitado mediante muros, la tierra se queda en el fondo y hace que las subidas de agua provoquen inundaciones aún más violentas. Joder. Claro. En su día la explicación era que era fruto de la maldición, por supuesto. En la zona, hoy por hoy, la delincuencia es mayor que en otras zonas de Estados Unidos. No hay una explicación, pero aumenta, por ejemplo, en un 30% la media de personas desaparecidas. Aunque digo yo, esto es teoría mía, de mi propia cosecha, que si puedes matar a alguien y que se lo coma un cocodrilo y yo qué sé, que sus huesos se queden ahí en lodazal por siempre jamás, pues me parece un lugar idílico para psicopatillas del estado del sur. Sí, sí. No lo sé. Los habitantes, en cambio, dicen pues que es fruto de la maldición de Julia. Ay, Julia. Ay, Julia, cómo la lió. También hay más accidentes navales que provocan el derrumbe de puentes. De hecho, uno de cada cuatro choques bruscos que se produce en Estados Unidos se produce en esa zona. La explicación. Bien, en ciertas épocas del año el nivel del río sube y los troncos, maderas, hojas y demás escombro que hay depositados en los márgenes viajan a la deriva, enredándose en los motores de los barcos. El problema vuelve a ser el nivel desproporcionado de la tala de madera en la zona cada vez más desierta y con más lodazal. No, es la maldición. Ah, claro, no te compliques, va siempre a lo complicado. Es que siempre buscando explicaciones ilógicas. Para más inri, en 1957, un magnate de la salsa picante, que tenía un gran negocio en la zona, viaja a Sudamérica y compra roedores gigantes, conocidos como nutrias, que decide soltar en el pantano para emprender un negocio de pieles en Luisiana. En piel de nutria ahí. En piel de nutria. Las nutrias, no sé si las tienes en la cabeza, pero son unas ratas gigantes de 12 kilos. Son como un perro, pero con dientes de rodeo y colas gigantes, que se comen lo que encuentran a su paso. O sea, comen al día un cuarto de su peso corporal. Para que te hagas una idea, yo peso 60 kilos, tendría que consumir 15 kilos de comida diaria. Claro, así pues se están cargando también la fauna autóctona. Y sí, raíces, porque a estos bichos les da por desenterrar las raíces y pueden llegar a destrozar hasta 20 metros de diámetro en una semana. Si no tenían ya bastante las raíces. Las pobres raíces de Luisiana. Raíces de Luisiana. Y no está el pantano como para eso. Está la plaga que una población cercana ofrece $6 de recompensa por cada bicho de esos que caces. O sea, hay gente en barcas con rifles matando ratas gigantes. Es que es todo muy surrealista, de verdad. Cada dato que nos da. Pero, comandante, esto es fruto de una maldición, claro, ¿vale? De una mujer negra. Y es que de una mujer negra santera. ¿Para qué soltáis a los esclavos? Claro, claro. Es que... Mira lo que lían. Sí. Tienes idea. Te hablo a ti como terrateniente. Como terrateniente, sí, claro. Con la sierra maestra, en realidad, tenemos ingenios de azúcar aquí. Pero no todo se queda aquí. La tala de árboles también deja expuesto el pantano a la entrada de agua salada del mar, dejando en peligro el ecosistema que hay creado de agua dulce. Julia Brown decía que las raíces son mágicas, y no solo porque sirviesen para curar o para la santería y el vudú, sino que en la tradición africana se dice que la tierra y las raíces contienen espíritus interconectados. No sé bien de qué manera lo podía saber hace cientos de años, pero la ciencia finalmente les ha dado la razón. Y me explico. Hay estudios recientes, y en curso, por supuesto, que demuestran que las raíces de las plantas están conectadas unas con otras, compartiendo nutrientes entre ellas. No solo entre plantas de la misma especie, también entre distintas especies. Por ejemplo, si en un bosque frondoso el árbol más alto recibe nutrientes del sol, es capaz de pasárselos mediante las raíces a los árboles y plantas que viven a la sombra, gracias a las redes fúngicas. Que las plantas viven en comunidad, comandante. Sí, sí. Yo flipo con esto, te lo sí, digo. Sí, es comunismo natural ahí. Efectivamente. Y lo que se está estudiando ahora, a raíz de la subida de los niveles de salinidad del agua del pantano, es cómo, de nuevo, a través de las raíces y los endófitos, que son unos hongos, las plantas que no toleran la sal sí lo hagan debido a la simbiosis. Y al final, sí va a haber algo de magia necesaria para parar la mano del ser humano y el nivel de destrucción. En este caso, y leyendo estos estudios, yo también pienso que las raíces son mágicas, sin duda. Desde luego, están creando sí, sí, un apoyo mutuo que nos está dejando por los suelos, por fin. En los alrededores del pantano, pese a toda la evidencia, se sigue creyendo en la maldición de la tía Julia. Ya no solo como parte del folclore, que también, porque por allí he visto imágenes que te hacen tour por el pantano, pues una forma de eso, de turismo de tal. Sí. Y tienen como un pequeño cementerio que pone 1915 y allí la gente deposita flores y tal, como pues eso. Sí. Un poquito de circo. Y bueno, pues eso, que no solo es parte del folclore, sino también que explica intentan dar con esta historia de la maldición una explicación a todas las calamidades que suceden y que se niegan a reconocer, porque al fin y al cabo el causante de todas ellas es el hombre blanco y la maldición la echó una mujer negra, antigua esclava, que se quería vengar de sus amos a través del vudú, viva o muerta, y hay cosas que nunca se van a reconocer. Mi conclusión es que la verdadera maldición es el dinero, es el poder y es la poca proyección de futuro. Vivimos en el aquí y el ahora y hacernos ricos ya y que te jodan si vienes después. Aquí en Nueva Orleans, vaya. Así que más que una maldición, yo creo que Julia estaba advirtiendo y no se equivocó. Y todo se está muriendo contigo, Julia. Más bien, la advertencia de Julia Brown en este caso. Seguimos en Nueva Orleans. Y ahora sí, hemos encontrado un poquito de punk setentero. Never get anyone okay. de Normals desde Nueva Orleans. Cerramos este bloque desde NOLA. Es una banda punk pionera de allí, un sonido muy setentero. La canción What Do You Think of the USA? ¿Qué piensas de los Estados Unidos? Mejor no decirlo por si el cuarto capítulo de las clases de derecho lo protagonizamos nosotras mismas. Vamos a coger otro vuelo, vamos a volar a nuestro lado del Atlántico, aunque a otro mar. Si hemos estado hablando de ríos como el Mississippi, pues vamos a hablar de un mar, el Mediterráneo. Nos vamos a ir a Almería, que es de donde vienen estos festivos y escatalíticos no potable, para recordarnos pues algo que es importante pese a maldiciones y advertencias. Estamos vivos. desde Almería, los No Potable, pues a este ritmo ska, recordándonos que estamos vivos. No Potable, No Potable es un nombre muy almeriense, es referido al agua. Los recursos hídricos en esta provincia andaluza son escasísimos. Es la que menos agua embalsada tiene de todo el Estado español, un 8%, cuando hay zonas vecinas como Málaga o Murcia, que rondan el 30%, y hay algunas provincias españolas que rondan el 80%, incluso el 100%. Si no me equivoco, los datos eran Burgos. En Madrid tenemos el 90% de agua embalsada. Vale que esto no depende solo de lo que llueva allí, ni de los ahorradores que sean los consumidores, sino de los embalses que hicieran en su momento. Si no hay donde hacer un embalse, pues no embalsas agua, es lo que hay. Pero bueno, para hacernos una idea de por dónde van los tiros. Tampoco es que llueva mucho, esa es la realidad, salvo esta Semana Santa, que sí que ha llovido lo suficiente para que no saliera la procesión del resucitado y cosas así. Y como ejemplo, en esta región de Almería está el conocido desierto de Tabernas, que es el único desierto como tal que cumple todos los requisitos para ser considerado desierto de toda Europa Occidental, y que es sobre todo famoso no tanto por esa particularidad maravillosa que es el paraje desértico. A mí me gusta mucho visitar desiertos, aunque mi padre tenga una frase muy mítica que es: visto un desierto, vistos todos. Esto lo dice una persona que ha visitado, como en mi caso, el desierto del Sáhara, el desierto de Atacama y el desierto de Tabernas. Es decir, a muerte pues, con tu padre. No, mi padre sabe de muchas cosas, pero de paisajismo y de variedad medioambiental no. Pues es un desierto que es muy famoso por la de pelis que se han rodado allí desde los años 60, 50 incluso, que era el oeste para hacer del oeste americano, pero también ha hecho de Egipto, ha hecho de mil sitios, incluso ha hecho de la propia Almería, muchas veces Almería, cosa menos común, para que veas. Habrá poca agua en Almería, muchas será no potable, con el grupo como he escuchado, pero el turismo es desde los años 60, ese maná para esta región que hasta hace 2 días es una región olvidadísima. Se nos puede acordar el caso de la bomba atómica de Palomares, llegábamos antes de aviones militares liándola. Leí una placa en un municipio de los que son más atractivos ahora para el turismo de sol y playa, pero quizá un poquito más alternativo, más pijipi, digamos, como es Las Negras, en el Cabo de Gata, que hasta 1969 no tenían corriente eléctrica. O sea, estaba llegando el hombre a la luna, y en este pueblito de Almería no tenían luz, no había llegado la luz, no digamos ya el agua corriente, y que los niños no tenían tiempo para jugar porque tenían que trabajar de jornaleros, y ni siquiera en su propio pueblo, tenían que coger el borriquillo para irse al pueblo de al lado. O sea que, en 1969, junto al turismo, la producción agrícola industrial e intensiva, esos famosos invernaderos, o los plásticos, como los llaman allí, que se ven incluso desde el espacio, las fotos de Google Maps de Almería, de repente ves un pegote blanco, ¿qué es eso? Amplías y, joder, invernaderos. Pues se dice que junto a la región de Murcia, la huerta de Europa es Almería. Tú vas a un supermercado, a un mercadillo callejero de Alemania, pues algo me ha pasado, ves las cajas que tienen tiradas en los puestos y los tomates son de Almería, ¿sabes? Por supuesto, todo esto con muchísima mano de obra extranjera, principalmente marroquí, que se hacinan en guetos porque no les ves en las zonas turísticas. Esta gente vive en sus casitas bajas aparte y les tratan aparte. Así que turismo y agricultura, dos industrias que si algo usan es agua, de lo que andan tan escasos, sea agua potable o no potable, como ese grupo que acabamos de escuchar. Traigo a colación a Almería por algo tan tonto pues como que ha sido donde he estado de escapada de Semana Santa, en concreto esa zona tan, tan maravillosa que es el Parque Nacional del Cabo de Gata, que no será desierto, pero tiene muchos cactus y tiene playa, con lo cual, bien. Y joder, menos mal que ha hecho mal tiempo, que llega a hacer bueno y no quiero ni pensar la de gente que habríamos ahí hacinándonos, porque tremendo, tremendo algunos sitios, se pone algo de moda y a reventar todo. Pero no vamos a hablar del Cabo de Gata, nos vamos a acercar a la capital. Nos acercamos a conocer algo que, al saber que existía, pues me llamó mucha atención, y nos acercamos a posta a Almería capital para verlo. Los refugios aéreos de la Guerra Civil, esa que hace justo ahora 85 años que terminó. Y es uno de los grandes atractivos turísticos de la capital, una ciudad que no es especialmente bonita ni conserva demasiados monumentos, pese a ser originaria de tiempos romanos y tener mucha importancia posteriormente en Al-Ándalus. Y es que precisamente esos bombardeos de los que se protegían en los refugios que fuimos a visitar, pues hicieron que prácticamente hubiera que reconstruir la ciudad entera tras la guerra, Pues ya sabemos, los patriotas, mucho quiero mi tierra, pero si tengo que arrasarla con bombardeos para conseguir mis objetivos, me da absolutamente igual lo que haya y ya está. Porque lo hago por mi tierra. Por supuestísimo. Luego hay otros patriotas, los que en el desarrollismo de los 60 también arrasaron Almería. Esto no fue con bombas, sino que fue con piquetas y con construcciones presuntamente modernas y atractivas para el turismo. Y joder, tremendos. Eso es otra peli que se parecería. También alguna maldición, alguna Julia Brown debe haber en Almería. Sí. Porque joder, lo que podría ser una ciudad maravillosa y a la orilla del mar, tan soleada y tal, qué fea es. La visita turística, los refugios, que como digo, te lo venden en la oficina de turismo como una cosa más. No es como otros sitios que el ir a ver construcciones de la guerra civil es cosa de frikis y de grupos memorialistas. Esto sí que está bien organizado desde el propio turismo, bien organizada. Tienen varias visitas diarias, porque al ser un sitio tan... Pues coño, son unos refugios de la guerra, no es algo que pueda pasar cualquiera. Claro. Vas por grupito, varias poses diarios, precio asequible, 3 euros... Se puede o coger en el momento o reservar por internet la visita con antelación. Como digo, tiene guía y la intervención arqueológica en los mismos, hay que reconocerlo que es impecable. Porque sí hay que decir que con los restos de la guerra civil estamos hablando ya de arqueología. Pasa suficiente tiempo para considerar que hacer una intervención para recuperar unos restos de esa época es hacer arqueología. Vamos a llamarlo así. Se abrieron al público en 2006, gobernando entonces el PP en el ayuntamiento, cosa que me sorprendió, el PSOE en la Junta, todo dentro de un plan de dinamización turística. Se sabe que al final esto tiene atractivo. Por ejemplo, en Francia tiene mucho tirón visitar las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hay mucho turismo específico. La playa de Normandía, que nadie se la visitaría, se visita mucho por la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial. Pues cogiendo esa idea, decidieron recuperar esto. La idea que tenía es que estuviera a tiempo para los Juegos del Mediterráneo de 2005, que aunque sean unos juegos deportivos de nivel menor para... En la época de la burbuja inmobiliaria, que es de la que estamos hablando, Almería le dio un poco de vidilla a todo ese mercado, pero no llegaron a tiempo. Pero bueno, ya sabemos, si tiene que ser el turismo el que permita recuperar esto, que estuvo tapado durante 70 años, pues mira, que sea el turismo. A mí me flipan estas cosas. Estuvo tan tapado, tan olvidado, que lo encontraron de casualidad en unas obras para un parking subterráneo en los alrededores en 2001. En 2001, o sea que hace relativamente 4 días. De hecho, hablando de esto en ese contubernio que es el grupo de WhatsApp de preparación del programa, nos contaron la abuela de una ilustre miembro de la guerrilla, que es almeriense, que se pasó toda la vida diciendo que había un túnel de la guerra que sale a dar al lado del kiosco del paseo, y toda la familia le decía: abuela, no invente historias, abuela, que va a haber un túnel aquí. Creo que trataron como a Julia Brown. Probablemente. Y la historia, el tiempo le dio la razón a la abuela. Decía de los kioscos del paseo. Luego hablaremos de los kioscos del paseo, que tienen mucho que ver con esta historia de los refugios de Almería. Son más de 4 kilómetros de túneles bajo la ciudad, conectados entre sí, de los que se han rehabilitado para la visita casi un kilómetro. Fundamentalmente de la galería central, que transcurre bajo el paseo de Almería, que es una de las principales arterias de la ciudad. Estaban preparados para albergar a 40.000 personas, que teniendo en cuenta que la población de la Almería de los años 30 era 45.000 personas, es decir, hostia tú, qué pedazo de obra. La rehostia, pensar la de vidas que se salvaron gracias a esta obra de ingeniería. Se conservan los mismos techos y paredes, porque están en muy buen estado de conservación, pese a haber pasado, o precisamente por haber estado 70 años tapado y desconocido. Unas paredes que son 2 metros de grosor y del hormigón y del cemento que utilizaron, y una profundidad de hasta unos 12 metros, si no me equivoco, en algunos tramos. Sí les tocó cambiar el suelo de casi todo el complejo, porque era de tierra prensada, o sea que podemos figurar el estado en el que está algo así durante 70 años. Pero la verdad es que está francamente bien la recuperación, pero es que lo que encontraron también en un bastante buen estado. Se construyó en 16 meses en plena guerra con una economía de, pues eso, de guerra, como su propio nombre indica, con los medios que tenían, porque había que centrar los medios en el esfuerzo bélico. Se construyó entre enero del 37 y abril del 38, aprovechando, eso sí, que las profundidades almerienses... Aunque por arriba hay una capa de roca, por debajo es casi todo un terreno más arenoso, que hace que sea relativamente fácil de cavar. Lo pudieron hacer a pico y pala, sin necesidad de utilizar explosivos, de malgastar, entre comillas, explosivos para esta obra. Lo hicieron de una manera, pues quizá algo precaria en lo material, trabajaron unas 600 personas en ello, pero tremendamente eficaz en lo arquitectónico. La prueba, la de vidas que se salvaron y que se conserva en muy, muy buen estado. Costó 4 millones y medio de pesetas de la época, que es mucho, estamos hablando de precariedad, pero relativa, y para su construcción el Ayuntamiento Republicano implantó un impuesto especial del 1% sobre cualquier compra. Para ello también hubo aportaciones privadas de personas, partidos y sindicatos, y se construyó con más de un centenar de accesos porque el arquitecto que lo hizo estaba absolutamente obsesionado en que se pudiera acceder lo más rápido posible en cuanto sonara la alarma, estuviera la gente donde estuviera haciendo pues la vida, todo lo normal que se puede hacer en una ciudad de la retaguardia de la guerra. Sobre el arquitecto vamos a hablar ahora, porque es una figura muy particular y muy importante para la historia de la Almería del siglo XX, Guillermo Langle Rubio. Era desde 1925 el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Almería, o sea, 1925 es que entró con la monarquía de Alfonso XIII, luego estuvo durante la República y fue el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Almería hasta su jubilación, bien entrado el franquismo. O sea, que el señor supo sobrevivir a tres regímenes distintos. Fue una de tantas personas que lograron pues, superar los procesos de depuración que hizo la dictadura en los primeros años tras su victoria, pues esos procesos de depuración para con los que habían trabajado en el bando de los vencidos. Langle lo consiguió pues, primero por su tremenda valía profesional, era jodidamente bueno como arquitecto. Segundo, porque era católico practicante. Y tercero, porque por su trabajo como arquitecto municipal y pues tenía contactos de primer nivel tanto las autoridades civiles como las autoridades eclesiásticas, que en su caso fueron pues cruciales para que siguiera trabajando después de la guerra, que aunque no hubiera muerto físicamente, como a tantas y tantas personas le podría haber pasado pues esa muerte civil, ese que no te den trabajo, es tener que rogar por cualquier cosa, que se hizo con tantísimas personas. No fue el caso de Langle. Las autoridades eclesiásticas mediaron por él ante las de la dictadura y le encomendaron muy poquito después de la guerra trabajos que más bien parecían una prueba de lealtad, porque le hicieron construir la Cruz de los Caídos, por ejemplo, que es como decir, el arquitecto este que trabaja para los rojos, pues me haces una Cruz de los Caídos. Una Cruz de los Caídos que por supuesto se conserva, que por supuesto ha habido sus máses y sus menos con la ley de memoria histórica. Pero ojo, que hizo obras civiles de tantísima importancia para la ciudad como una barriada completa, la barriada de Ciudad Jardín, o la estación de autobuses, que arquitectónicamente debe ser la pera y que tiene varios premios internacionales y demás, entre otras muchísimas obras, porque el señor murió bien, entrado ya a los años 80, con casi 100 años. El golpe de estado del 18 de julio del 36 no triunfó en Almería, que quedó hasta prácticamente el final de la guerra, no cayó hasta marzo del 39, que quedó en el lado leal a la República. Y también en el caso de Almería, pues quedó desde muy prontito en la retaguardia, ya que las batallas, lo que es la primera línea de guerra, se centraron en otros frentes, en primera instancia, los primeros años, sobre todo, en intentar tomar Madrid. Luego, pues, los distintos avances más o menos lentos de las tropas sublevadas. Que quedara en la retaguardia no evitó, pese a quedarse, por lo tanto, al ser la retaguardia como una ciudad fundamentalmente habitada por civiles, no evitó esto que sufría tremendos bombardeos aéreos y desde el mar. Ya desde septiembre del 36. El primero de importancia fue en noviembre de aquel año, del 36, cuando arrasaron el puerto del depósito de la Camsa, o sea, de la gasolina, de dejarse en el petróleo. Aquí, en este bombardeo, hubo también intervención del tristemente conocido crucero Canarias, que también bombardeó, como digo, desde el mar. Digo conocido porque es un crucero que se le ha dedicado varias calles en muchas ciudades de España, incluida en la propia Almería, calles que ha habido que quitar con la ley de memoria histórica, y es uno de los barcos que también participó en uno de los episodios más crudos, más salvajes, más bestias, más descorazonadores de la guerra civil, como es la desbandada, ya sabéis, aquella masacre contra los civiles que estaban huyendo de Málaga a Almería en febrero del 37, y a quienes bombardearon desde el mar el crucero Baleares, el crucero Canarias, pues desde la carretera, una absoluta masacre innecesaria con el único sentido de generar miedo y pavor y dejar claro quién mandaba ahí. En la noche de Reyes del 37 hubo también otro bombardeo en Almería, la noche de Reyes, una noche supuestamente mágica para los niños, incluso en tiempos de guerra, pues bombardearon por la noche contra la estación de tren, de tal manera, pues como son los bombardeos, te dirán lo que quieran, pero los bombardeos no son no son quirúrgicos. Arrasaron las viviendas de las cercanías de la estación, hubo muchos muertos. Y es algo que marcó la vida de la capital almeriense y también marcó a una persona, al arquitecto Guillermo Langle, que ayudó en las labores de rescate y, pese a que fuera católico en principio, quizá le pudiera parecer atractivo que se acaban los desmanes de la República, el señor dijo, aquí hay que evitar que siga muriendo gente. Se concienció de la necesidad de proteger a la población. Pero además, por si fuera poco, también aquí en Almería los nazis hicieron de las suyas. En mayo de 1937 fue el conocido como bombardeo alemán. Desde el mar y sin ocultar en ningún momento la nacionalidad de los barcos que estaban bombardeando, lanzando bombas a la ciudad, pues durante una hora estuvieron disparando en represalia por el hundimiento de un barco nazi en las inmediaciones de Baleares por el ejército republicano. Algo en lo que se dice que el propio Hitler fue el que dio la orden de que se tomara alguna represalia, y aquella fue, pues, la represalia más fácil, atacar a una ciudad civil poco defendida para decir aquí estamos, no nos vaciléis. Eso sí, murieron solo 31 personas, pero podrían haber sido muchísimas más. Y bueno, y no con tanto éxito como el Guernica de Picasso, también tuvo reflejo este bombardeo alemán de los nazis por Almería en el arte de la época, aquel arte que intentaba concienciar a la comunidad internacional de que había que parar la hidra nazi. Pablo Neruda dedicó un pasaje en su obra España en el corazón, un pasaje que se titula Un plato para el obispo, y el pintor murciano Ramón Gaya creó la obra Espanto, bombardeo en Almería, que también se expuso como el Guernica en el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de aquel año 1937. Otra curiosidad sobre el refugio, pues que este refugio también conecta con refugios particulares. Y no era así solo por solidaridad, porque la gente los ricos que se pudieron pagar un refugio dijeran, venga, ayudamos, no, conectan por normativa municipal. Esas casas con refugio debían abrirse cuando sonara la alarma para que la gente pudiera acceder a través de ellas a refugiarse. ¿Qué les pillaron cerca? Esa obsesión del arquitecto. Eso sí, luego cerraban desde dentro una vez que, para que desde el refugio público no se pudiera acceder al refugio privado. Pero bueno, como era para salir, pues tampoco era tan, tan grave. Me recuerda, me recuerdo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero en Cuba, en poblaciones así muy chiquititas, siempre hay una casa que está hecha con ladrillo para los huracanes y cosas así, que la gente se pueda refugiar en ella. Pues es el mismo concepto. Subvencionada, sí, al final sí. Acabó la guerra, pues ya sabemos el resultado, pero no se cerraron los refugios por si España entraba en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler. Así que estuvieron abiertos hasta 1945, accesibles. Luego los cerraron bien cerrados, pero no se inutilizaron porque el arquitecto había previsto que podrían valer para el alcantarillado, que bueno, finalmente no fue así porque, entre otras cosas, Almería no contó con el sistema de alcantarillado hasta la década de los 70. ¿Quién se encargó de taparlos? El arquitecto que los diseñó, Guillermo Langle. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo encima kioscos. Las avenidas centrales de Almería están llenas de kioscos de prensa, de flores, de información turística, de joyas, de índalos, de chorradillas. Así que al final lo que decía la abuela almeriense, la que nadie hacía caso, los kioscos debajo tienen un túnel, casi todos. Ya al final, bueno, han pasado 85 años. Como digo, la visita es más que recomendable, pero hay que poner un pero. Es historia, como tal hay que tratarla, son más aún una visita gestionada desde las instituciones públicas. Pero en un momento dado la guía, pues explicando cómo habían hecho la visita, cómo eran las cosas, habló de que intentaban contarlo de manera neutral, sabedores de la herida que sigue siendo, pues, hablar en España de la guerra. No, lo siento, es que no puede ser así, no se puede ser neutral poniendo al mismo nivel a quien bombardea una ciudad de objetivos civiles con quien construye un refugio para salvar vidas, ¿no? Aquí se debería tratar, pues, como un héroe al arquitecto y como un héroe a las 600 personas que lo construyeron, y no relativizar quien tiró la bomba, no hay neutralidad que valga ahí. En ese sentido, eché de menos más explicaciones históricas y pongo un ejemplo muy concreto. Antes de bajar a los túneles, te ponen un vídeo de introducción que se basa en entrevistas emotivas a personas mayores que vivieron los bombardeos y utilizaron los refugios. Personas mayores que eran niños, niñas en la época de la guerra. Testimonios que sí que son imprescindibles para entender bien qué se vive allí, que ponen el acento en lo humano, que al final siempre va a ser lo más importante. pero los testimonios solos, sin contexto, sin más documentación, sin explicarlos, al final a mí me queda como no contar nada. Y más si son testimonios, en este caso, tan similares. Tres fuentes, tres personas, pues que eran más o menos de la misma edad, eran niños pequeños entonces, y gente que luego hizo su vida relativamente normal pues durante la dictadura. No sabemos más de ellos, más que eran niños que habían bajado a los túneles y a los refugios y que recordaban cómo se llamaban las sirenas, recordaban no sé qué, no sé cuántos, pero faltaba algo. Lo reduces todo al morbo y claro, al sí, reality y show. Y al interés humano, que tiene que estar, es imprescindible, pero yo qué sé. Sí, yo que he leído mucho sobre la guerra, sin ser especialista, pero es un tema que me ha fascinado desde bien pequeñito, me quedé un poco así, aquí me faltan datos, necesito saber más, y aquí estoy preparando un programa sobre ello, para alguien que venga de cero, un extranjero interesado pues, en la historia de España, al final se queda como un... ¿Qué ha pasado aquí? No entiendes nada de nada, dice, había un bombardeo, pero ¿quién bombardeó? ¿Quiénes eran estos? ¿Quién se refugiaba? ¿De qué? Al final queda un discurso, que sí puedo estar de acuerdo, qué mala es la guerra, así en general, pero sin analizar de dónde viene y por qué... Pues es un discurso terrible que no ayuda en nada a esa idea que luego al final sí se dice públicamente de que no se vuelva a repetir. Hay que entender por qué fue, quién era quién y qué hacía, sin necesidad de hablar de buenos y malos, explicándolo un poquito más. Porque además, mientras tanto, por ejemplo, me pareció poesía, una poesía un poco mala, de según entras por un lado, sales por otro punto al final del refugio, justo enfrente de la Escuela de Arte, que es uno de los monumentos principales también de la ciudad, placa, el escudo con el águila de San Juan. Y dice, me cago en la leche. Y le preguntamos a la guía, y un poco molesta, y dice, pues no sé, no se habrá aplicado la ley de memoria histórica. Pero... Ya está. Como cállate. Chimpún. Y ahí sigue, Y dicen, sí que buscamos luego noticias, y pues que ya lo quitarán cuando hagan una reforma integral, que bueno, que igual otro día. Para estas cosas siempre hay excusas. Para hacer algo que atraiga al turismo, si se lo ocurran y tal, aunque pongan ese discurso descafeinado, pero para cumplir leyes, y aunque sea... Yo nunca he sido partidario de derribar esos escudos y tal, aunque derribas espacios públicos debería ser, pero sí una puta placa al lado diciendo qué es y de cuándo viene. Simple y llanamente eso. Otra reflexión que me vino durante la visita, que me va a servir ya para poner la siguiente canción, porque yo que en estas visitas siempre pienso mucho, aunque luego me haga fotos como un turista normal, y haga mis selfies ahí con un quirófano de guerra, ¿sabes? Así que es muy ridículo. ¿Qué asignatura pendiente que tenemos, y sé que a ti también te pasa, con conocer más el sur y su historia de resistencia? Sí. Porque nos sabemos muy bien la gente que venimos del punk, del rock, que en Guernica arrasaron los nazis, y que yo, hasta mis 42 años y como complemento unos días de descanso, ni he conocido que arrasaron también Almería los nazis y que aguantaron hasta marzo del 39. Y eso lo descubrí ayer, literalmente. Sí. Así que prometo que vamos a poner remedio a eso, pero... Sí, de hecho me estaba acordando una escapada que hice yo también, que en Cartagena hay un refugio muy, muy, muy similar al que has descrito de Almería. Seguro, bueno, sí, porque claro, puede, que toda esa zona del sur de... Que se podría también hablar, si no... Toda esa zona del sureste del Mediterráneo aguanta hasta el final, con lo cual tiene muchas historias humanas y políticas que contar. Pero sin embargo, la que voy a poner es el Guernica de los MCD. Para Guernica, de los MCD Guernica, podría ser también Almería, bueno, hay tantas y tantas poblaciones. Pero bueno, fueron Guernica, fueron a Guernica los que cantaron los MCD. ¿Cómo me gustó siempre esta canción? Porque pese a ser ochentera, del año 88, siempre está de actualidad y me gusta mucho cómo enganchan la historia de la guerra, del bombardeo nazi, con la actualidad. A mí esa frase de las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión no afectará a tus viejos, solo ven televisión, siempre me flipó desde chaval que conocí los MCD, que fueron de los primeros grupos de punk que seguí a mogollón. ¿Cómo hemos criticado siempre la televisión como arma de aborregamiento de masas? Sí. Pero joder, ahora hay muchas más armas de aborregamiento y que no afectan ni los bombardeos, no llegan, nos están llegando desde los sitios cada vez más insospechados y de gente que cada vez te lo imaginabas menos. Qué alerta hay que estar. Lo que advertíamos un poco al principio, de que a golpe de meme de influencers están dando voz a veces a unos discursos que dices, pero esto, ¿qué tiene de moderno? ¿Qué tiene de moderno esta mierda? Nos enteramos a través de la web y redes de Sistema Punk, una gente que hemos conocido por las redes hace poquito, que hacen un trabajo muy chulo, pues de algo que nos ha supuesto una terrible decepción. KCO, el rapero zaragozano, ya sabéis, el ex de Violadores del Verso, el que ha colaborado con grupos pues tan molones como Habeas Corpus, Avez Alcohólica o Los Chicos del Maíz, entre otros. Un tío pues del que nos hemos cansado de hablar bien, porque aunque no fuera abiertamente político, sí tenía sus referencias antifascistas y ha colaborado, nos consta, en muchas cosas con los movimientos sociales de Zaragoza, cediendo temas, tocando por menos pasta, incluso una vez cambiando la licencia de una de sus canciones para que pudiera entrar en un recopilatorio que tenía licencia Creative Commons. Pues todo eso, vemos a KSU haciendo publicidad de una rapera filofascista por ser suave al definir, utilizar los términos lo más correctamente posible, llevando una camiseta suya en un videoclip y compartiendo el enlace de su último disco en Instagram. Y además, no simplemente lo comparto porque me ha llegado algo así, con un tono en el que deja claro que la conoce y que la respeta, llamando al disco obra de arte y dando máximo respeto a un trabajo y personas de máxima calidad. Pues la persona de máxima calidad en cuestión, la rapera en cuestión, es Úrsula, una persona que con máxima calidad relativa pues ensalza a José Antonio Primo de Rivera o Blas de Lezo. Sí, es sí. Malísima, dilo sí, claro. Al menos esa canción concreta es de decir... es muy mala. La verdad es que ahí sí hace honor a eso de la música nazi, que muchas veces en Spotify, como estoy todo el día escuchando hoy hardcore, a veces me salta algún grupo nazi, pero me llama la atención primero por lo malo, luego escucho la letra, ¿qué coño es esta puta mierda? Ahí va tú. Pues aquí la amiga similar, ¿no? Pues más cosas, un rap que habla de hacer el saludo romano, atacando constantemente a la izquierda, al comunismo, al feminismo. Además, como apoyar, como nos explica la gente del Sistema Boom, pues todo tipo de discursos conspiranoicos hacia la pandemia, el tema vacunas, hablar de arcontes, de hiperbórea, de judíos, o sea, cosas... Es que por ahí se nos ha colado de todo, ¿eh? Sí, sí, sí, es terrible, es terrible. El negacionismo ese se nos ha colado, madre mía. Y la canción es que es muy mala, antes me la ha puesto el comandante y no sé, es que ni siquiera rima. Sí, a ver, ahí José Antonio. Odias a España, jamón. Es que es España. Algo así como José Antonio Blas de Lezo, Salvador Dalí, os pone nerviosos, jamón y queso, salchichón de Vix sobrasada y... Pues aquí la amiga Úrsula, no sé, tendrá canciones nuevas igual con más... Estamos haciendo una publicidad de la hostia. Con más allá, sí, a ver, lo estamos conociendo y escuchándolo. En fin. Y los Sistema Punk explican que se enteraron de esta decepción con KCO, de ahí promocionando a esta tipa con estas letras, gracias a un tuit de otro rapero de Zaragoza, de Mala Praxis. Y pues mira, pues vamos a pincharles aquí en Cienfuegos, que nunca les hemos puesto, yo sí conocía al grupo... Y es importante en estos tiempos botar canchas o raperos antifascistas a esta oleada que está viendo ahora en el mundo hip hop, de esos hip hop filonazi, derechista, que están saliendo como setas, y del que iremos contando más cosas en próximos programas. Pero ahora vamos a continuar con estos hijos de la clase obrera, que son los Mala Praxis, desde Zaragoza. El despertador me disparó. Desde entonces lo llamo tejero, porque da golpes a mi estado de ánimo, vestido de corrupción y caspa. Si quieres hablar de torturas, pregunta a Grande Marlaska. Que observan está claro y lo tienen sencillo, con un micro, dos cámaras metidas en el bolsillo. Yo siempre pidiendo auxilio, no sé estar en calma. Si los mayores genocidas nunca han tocado un arma. En la era del delito legal lo llaman ejecución hipotecaria, pero es una ejecución social. Sigue en el cauce, tú deduce que quien rechaza la violencia es porque no la sufre. Ellos sacó la placa y no paré, de la furgo bajaron 10 entre la porra y la pared. Y en su nariz el Everest, otra bandera en el balcón y ya ni salgo. En España las fachadas se llaman así por algo. No disparo balas pero me vigilan como si, porque uso el cerebro como si fuera misil. Niños jamás sabrán lo que pasó en la guerra civil, pero van a saber que es vivir con pobreza infantil. Progresista a John Lennon, yo la rabia de un heleno. No salimos del baremo, el extremo del extremo. No rebajo mi mensaje aunque reviva en el caudillo. Y tú rapeas y pareces Santiago Carrillo. Después me diagnosticarán cleptomanía y me afiliarán al PP. Donde tengo la cabeza creo que ya ni lo sé. Llevo una doble vida como un espía de la KGB. Obreras no ven a sus hijos, dice el capital, que podrán verlo si el trabajo infantil vuelve a ser legal. Ahora el músico es el terrorista y es absurdo. Esto no es Turquía, pero nos usan como cabezas de turco. En el surco, apuntando al obispo. Nunca creí en Dios, pero siempre estoy hecho un Cristo. Sal del bar, quizás te dé por pensar. Cuando un jefe firme convenios en los que se te pueda latigar. Directo a tu hipotálamo, resisto como el álamo. Al nazi que te combata con un bate, combátelo. Tú venga, súmelo y afronta el escenario. Para erradicar la pobreza hay que erradicar al millonario. Roban a diario mientras no te enteres, otro eres. España no tiene habitantes, tiene rehenes. Cuando se la derecha rezan porque paremos, pero somos como un coche al que le han cortado los frenos. Jugando al desgaste, porque solo el pueblo salva, solo el pueblo salva al pueblo del desastre. Que no hay magia negra, pero si la hubiera, haría muñecos vudú con la cara de Álvaro Ojeda. Bueno, ya para cerrar este programa, pues, ¿qué decir? Por si no había quedado claro, nos vamos a ir con el parte de guerra de hace 85 años, pero un mensaje claro y sin tinta soldada. Fascismo nunca más, pero van a ser dos mensajes. Que vuelvan a Habeas Corpus y fascismo nunca más. Nunca más. Pues nos vemos la próxima semana. No, la compañía aquí en el estudio será otra, si no me equivoco. Pero ya sabéis, el espíritu ahí queda y nos escuchamos cuando queráis en cienfuegoradio.com. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.